in casa, alguien me dijo que vendrás. Prepararé la mesa, por si quedas a cenar. Después de tanto tiempo, nos volveremos a encontrar. Cometimos errores que nos hicieron separar. Me quedaré hoy en casa, por si no tardas en llegar. Y tu beso retrato sigue en el mismo lugar. Nunca quise guardar porque me hacía soñar que aún estabas en casa y te amaba más y más. Prepararé la cama por si quieres recordar esos momentos que solíamos pasar. Y me decías una dulce y me esperabas al final. Prepararé la cama por si quieres descansar. Prepararé la cama por si quieres recordar esos momentos que solíamos pasar. Y me decías me gusta y me esperabas al final. Prepararé la cama por si quieres descansar. Prepararé la cama para que esta vez tú me digas. ¡Ay! Corazón. Me quedaré muy en casa, alguien me dijo que vendrás. Prepararé la mesa, por si quedas a cenar. Después de tanto tiempo, nos volveremos a encontrar. Cometimos errores que nos hicieron separar. Prepararé la cama por si quieres recordar esos besos momentos que solíamos pasar. Y me decías una dulce y me esperabas al final. Prepararé la cama por si quieres descansar. Prepararé la cama por si quieres recordar esos besos momentos que solíamos pasar. Y me decías me gusta y me esperabas al final. Prepararé la cama por si te quieres quedar.